Virgen del Rocío, que siempre nos echa un capote. Gracias a ella saldremos de la crisis. Estas son las declaraciones de la ministra de Trabajo. Por cierto, hasta ahora ni siquiera sabía que había una ministra de Trabajo, o al menos quién era. Y es que es maravilloso, sinceramente y sencillamente maravilloso. Una gran tranquilidad me transmite la ministra de Trabajo cuando asegura tener tan poderosa aliada, tanto como una virgen. Y es que en momentos en los que los desahucios se cuentan por centenares cada semana, en los que el paro supera cualquier límite conocido, en los que la propia calidad del trabajo es lo que es, pues siempre nos consuela recordar que esto tiene solución. ¿Por qué? Porque lo valemos. No hay más que invocar a una virgen regional o a San Iniesta. Sinceramente, ni siquiera sabía que había una ministra de Trabajo. No me extraña que asegure estar emocionada. Yo soy el profesor Arcadio y esto es La Linterna de Diógenes. Vamos con los contenidos. Hoy intentaremos describir cómo vivían los seres humanos en la prehistoria y lo haremos analizando cómo viven en la actualidad las sociedades cazadoras-recolectoras. Para ello hablaremos con Almudena Hernando, prehistoriadora y arqueóloga que ha convivido con varias de estas sociedades cazadoras, y le preguntaremos sobre la toma de decisiones, sobre el igualitarismo. Y no perderemos la oportunidad de que nos hable de sus descubrimientos e hipótesis sobre el origen de la desigualdad entre hombres y mujeres. En la sección ¿Sabías qué? Os contaremos dónde y cuándo surgió la escritura, ese invento que marca el paso de la prehistoria a la historia. Todo esto y alguna que otra cosilla más en La Linterna de Diógenes. ¡Comenzamos! Ha ha! La historia de la humanidad. La verdadera historia, sin ficción ni mentiras. África hace 2 millones de años. Homínidos que se trasladaron. Emigraron. Hace 10.000 años, la civilización. Tú. ¿Ese soy yo? Sí, y yo. Nosotros. Los saqueadores. ¿Quiénes son los de azul? Sociedades tribales. Cazadores, recolectores, agricultores. Nunca mataban a más animales de los que precisaban, ni trabajaban más tierra de la que necesitaban. Luchaban, pero no provocaban guerras. Jamás exterminaban. Tenían un lugar en el mundo. Es más, formaban parte de él. Y lo compartían. Nosotros lo cambiamos todo. Entonces, ¿qué? ¿Deberíamos volver atrás? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Deberíamos destruir las ciudades? ¿Marcharnos a la jungla como usted? Ese es un argumento estúpido. Averígualo tú. Yo estoy ocupado. La dominación. ¿Cómo? Solo debemos renunciar a una cosa. A la dominación. El mundo no es nuestro. No somos reyes ni dioses. ¿Sabremos renunciar? ¿Tan valioso resulta el control? ¿Tan tentador ser un dios? Almudena Hernando es arqueóloga, profesora de historia de la Universidad Complutense de Madrid, estudiosa de los pueblos cazadores-recolectores. Ha convivido con los Kekchi en Guatemala, también con otras tribus cazadoras al norte de Tailandia, Aguaruna en Perú y los Sawa en Brasil. Bienvenida a la Linterna de Diógenes, Almudena Hernando. Hola, buenas tardes, encantada. Muy buenas. Bueno, son unas cuantas tribus con las que, o sociedades cazadores-recolectoras con las que has estado, ¿no? No es mal currículum para empezar una entrevista. Sí, pero mira, te voy a hacer una precisión primero. Es que en sociología el concepto de tribu implican ya sociedades que tienen cierto grado de organización. O sea, las sociedades cazadoras-recolectoras ni siquiera las llaman tribus, las llaman sociedades en general, sociedades igualitarias, organizadas en bandas, sociedades de bandas. Estas clasificaciones que hicieron en Estados Unidos, ¿no? Hace ya en los años 60, 70, pero en fin, que no se utiliza, no utilizamos el concepto de tribu para los cazadores. Vale, vale. Cosa, los Kekchi son agricultores de roza, no intensifican la producción, no son campesinos todavía, son agricultores en el nivel más sencillo que se puede hacer. Horticultura, horticultores podría ser. Eso es, horticultores, muy bien. Sí. Vale, algo parecido igual a los Yanomami, podría. Bueno, los Yanomami son, todavía tienen más porcentaje de caza. Es verdad que los Yanomami ya tienen parte de agricultura, son horticultores, pero todavía siguen cazando, ¿no? Los Kekchi no, los Kekchi están completamente asentados, muy fijos y solo cultivan, ya no cazan nada. La etnoarqueología estudia las sociedades cazadoras-recolectoras de la actualidad para de alguna forma poder entender las pautas de pensamiento, el universo simbólico de las sociedades paleolíticas. ¿Lo he expresado más o menos bien? Sí, bueno, la etnoarqueología puede estudiar cualquier cosa. O sea, a mí me interesa estudiar el orden de racionalidad, ¿no? Digamos, de otros grupos. Pero hay etnoarqueólogos que estudian otros aspectos de la cultura. Por ejemplo, hay etnoarqueólogos que lo que estudian es básicamente sistemas de construcción o cómo hacen las flechas, o que tienen que ver menos con el orden de lo cognitivo, ¿no? A mí me interesa dentro. O sea, la etnoarqueología es una especialidad que mezcla aspectos de la antropología y de la arqueología. Tú haces trabajo de campo con poblaciones vivas, y eso lo diferencia de la arqueología, claro, pero te fijas, a diferencia de la mayor parte de los antropólogos, tú te fijas de una manera muy importante en la cultura material, o sea, cómo los objetos se relacionan con otros aspectos culturales, ¿no? Entonces, claro, tú puedes poner la atención en los objetos para estudiar, como hago yo, determinados aspectos cognitivos, o puedes estudiar simplemente los objetos para ver cómo se relacionan con otros aspectos técnicos de la cultura, por ejemplo, ¿no? Entonces, la etnoarqueología, que a mí me interesa, la has definido muy bien, pero hay otras maneras de hacer etnoarqueología, ¿no? Vale, vale, muy bien. ¿Sería correcto decir que las sociedades cazadoras-recolectoras están menos evolucionadas a nivel cultural que los estados industriales, por ejemplo? Bueno, no, para mí esto es un error absoluto, igual que llamarles primitivos, por ejemplo, ¿no? Que hay gente que sigue llamando primitiva a esta gente, ¿no? O sea, los coloca en un... porque el concepto primitivo es un concepto de tiempo, ¿no? Los coloca en un tiempo pasado, como si fuera gente que no ha evolucionado, ¿no? Lo que tú estás diciendo. Yo creo que esto es una visión absolutamente equivocada de la cultura. O sea, los cazadores-recolectores son sociedades que tienen menos complejidad socioeconómica que nosotros, tienen menos... división de funciones dentro de la sociedad, porque no hay un panadero, un conductor de autobús o un periodista, ¿no? O una profesora. Sí. No hay eso en los cazadores-recolectores. En los cazadores-recolectores todos los hombres suelen hacer lo mismo y todas las mujeres hacen lo mismo. Entonces, en ese sentido, tienen menos complejidad socioeconómica que nosotros. Ahora, eso no se puede traducir, en mi opinión, en la idea de que están menos evolucionados. En el sentido en que la sociedad lo suele entender, porque la sociedad suele entender que es que su cultura es más simple que la nuestra, ¿no? Y van a ir transformándose hasta llegar a donde estamos nosotros, sí. La cultura de los cazadores-recolectores es una cultura muy compleja en términos cognitivos, aunque no sea compleja en términos tecnológicos, ¿no?, en división de funciones, lo es en términos cognitivos. Y en ese sentido es una cultura tan terminada, tan completa, tan compleja como la nuestra. Lo que pasa es que tecnológicamente tiene unos rasgos de menor complejidad. Entonces, lo que ha hecho el discurso histórico que nosotros tenemos es organizar, digamos, una escala que siempre conduce hacia nosotros, como si nosotros fuéramos el destino y lo mejor, y diciendo que todas las sociedades van a ir caminando siempre hasta llegar donde estamos nosotros, de manera que nosotros nos colocamos en la cúspide, ¿no? Y así nos sentimos seguros. Pero esto es un mecanismo de reafirmación, de legitimación, ¿no? Una idea quizás venida de la idea de progreso, ¿no?, de la Ilustración. Exactamente, venido completamente de la idea de progreso de la Ilustración. Que dice, los humanos tienen una tendencia innata a mejorar sus condiciones de vida. Entonces, si lo pueden hacer, si tienen la capacidad, lo van a hacer. Y entiende mejorar las condiciones de vida por mejorar la tecnología. Pero es que un cazador-recolector vive muy bien. O sea, no mejora las condiciones de vida por ser agricultor. De hecho, un agricultor vive peor que un cazador-recolector. Siempre. O sea, un agricultor trabaja muchas más horas al día, depende de un único recurso, que es la base alimenticia que tenga, el arroz, el cereal, el maíz, lo que sea. Si eso le falla, tiene mucho más riesgo de hambruna que un cazador-recolector. O sea, un recolector vive mucho mejor que un agricultor. Pero un agricultor tiene una ventaja, exclusivamente una ventaja, con respecto a los cazadores, y es la sobreproducción. Que se asegura más el alimento, ¿no? Se asegura más el alimento. Entonces, a la agricultura se llegó más o menos simultáneamente en todos los continentes, y eso sucedió cuando teníamos un índice de población, de densidad demográfica, que ya no permitía ser cazador-recolector, ¿no? Pero los cazador-recolectores viven mucho mejor que un agricultor si tienen recursos suficientes. O sea, que es verdad que esta idea ilustrada de que es que tendemos a cambiar las condiciones de vida para mejorar, pues habría que ver primero que es mejorar, ¿no? O sea, es un discurso muy muy interesado, es un discurso de legitimación. Estoy recordando ahora mismo un manual de Marvin Harris que, bueno, aparecen unas tablas, ¿no?, de estudios hechos sobre las horas dedicadas al trabajo, al propio sustento, ¿no? Y precisamente había una línea que iba subiendo, ¿no?, hasta precisamente a las sociedades industriales incluso, ¿no?, que el número de horas dedicadas, digamos, al trabajo diario, ¿no?, pues iba aumentando, ¿no?, y las que menos horas dedicaban a lo que es el propio sustento eran la de cazadores-recolectores. Exactamente, pero además no solamente es que dedican menos horas, es que ellos no, esas horas que le dedican no tienen la percepción de que están trabajando. No es el concepto nosotros, de trabajo, ¿no? O sea, para un cazador, esto no sabes cuando tú estás conviviendo con cazadores, cómo se ve de clarísimamente. Mira, nosotros ahora el último proyecto que hemos hecho es en Brasil, ¿no? Como has dicho, con los aguá, que están en estado de enmarañado. Los aguá son cazadores-recolectores, pero están viviendo ya en una reserva. Entonces, la Fundación Nacional del Indio, que es un organismo brasileño, que se encarga de proteger a los indios, ¿no? Y piensa que como están ya viviendo en una reserva, se va a agotar la caza en un futuro próximo. Entonces les está obligando a que aprendan a cultivar, a que se hagan agricultores. Entonces nosotros hemos llegado en este momento, ¿no?, al grupo. Bueno, pues cuando ellos tienen que cultivar, porque la FUNAI les hace que cultiven, eso es un trabajo. Y entonces además se tienen que vestir, porque ahí están bajo el sol, porque eso han quemado la tierra, ¿no?, para cultivarla. Se tienen que poner cosas en la cabeza para que no les dé el sol, se tienen que poner botas de agua que les da la FUNAI, porque hay, claro, hay serpientes y de todo. Y eso para ellos es un trabajo que algunos de ellos no quieren hacer y no hacen. Pero la caza es un placer. O sea, en los cazadores recolectores no existe la palabra trabajo, no existe esa palabra. O sea, es que esto, de verdad que lo ves tan claramente cuando vas, no existe el concepto de que hay trabajo, porque cuando ellos van a cazar, todo es un placer, o sea, es la vida, porque ellos van observando todo, van recogiendo todos los detalles, de dónde han encontrado un pétalo de una flor, que es la flor que le gusta comer a no sé quién, dónde han encontrado el pelo de no sé cuánto. Entonces es todo un divertimento, no hay diferencia entre el trabajo y el placer, digamos, ¿no? Y esto cambia con la agricultura. Entonces, sí, no solamente trabajan mucho menos que ningún otro grupo, sino que eso que trabajan ni siquiera es trabajo para ellos. No es percibido como trabajo. Bueno, recuerdo que el antropólogo Pierre Clastres decía de las sociedades cazadoras-recolectoras que lo que las definía, lo que era definitorio de ellas, era que eran sociedades sin dominadores ni dominados. Creo que también utilizaba el término de sociedades indivisas, al menos de una forma estructural. ¿Esto es cierto? ¿No existe un poder centralizado entre los cazadores-recolectores? No, ni centralizado ni no centralizado. Bueno, depende de qué hablas cuando hablas de cazadores-recolectores, porque sociedades cazadores-recolectoras, pues ha habido con cierta complejidad en el noroeste americano, por ejemplo, ¿no? Sociedades ya asentadas y con jerarquías, pero que seguían, por ejemplo, como los Inuit, ¿no?, los que la sociedad conoce como esquimales durante muchos años, que eran cazadores-recolectores también, pero cuando ya están fijos en un sitio porque tienen muchos recursos de lo mismo y si se mueven consiguen lo mismo, entonces no se mueven, ¿no? En ambientes extremos hay cazadores-recolectores que sí están jerarquizados, pero lo que la sociedad entiende normalmente como cazadores-recolectores organizados en bandas, estas sociedades no tienen ningún poder, ni centralizado ni descentralizado, no hay relaciones de poder. Entonces, ¿qué es lo que pasa con, por ejemplo, los agua que nosotros estamos viendo, ¿no?, todas las sociedades del Amazonas, etcétera, que no existe ni hombres ni mujeres que tomen decisiones para el grupo? Todo se toma de forma conjunta y aparentemente espontánea, ¿no? No hay jefes, no hay nadie que dirija el grupo, no existe eso. En la cultura popular, tanto en películas como demás, siempre se ha vendido la imagen del jefe, ¿no? Me iba a salir otra vez la palabra el jefe de la tribu. De alguna forma, el concepto de jefe quizás también provenga de sociedades diferentes, no de cazadores recolectoras. Claro, es que la sociedad generalmente tiene una idea de la prehistoria, ¿no?, como algo siempre como bruto, guerrero, en fin, como la antítesis de la sofisticación cultural, ¿no? Pero esto es un error absoluto. O sea, las sociedades cazadoras-recolectoras organizadas en bandas, que debían ser las que también protagonizaron el comienzo de todas las historias, esas no tienen jefes ni nada que se parezca a un jefe. O sea, en el registro arqueológico y en la evidencia actual de cazadoras-recolectores, no hay nadie que se destaque del grupo. Fíjate tú que en la evidencia arqueológica, en el registro arqueológico de la prehistoria, la primera vez que empiezan a aparecer jefes, o sea, élites, personas que se diferencian del grupo y que tienen más poder o más riqueza, es cuando empieza una agricultura intensiva, que empiezan a producir lo que se llaman productos secundarios, empieza a producir queso, leche, lana, este tipo de cosas, ¿no? o sea, cuando la población ya es agricultora y está completamente asentada y empieza a haber cierta diferenciación de funciones dentro del grupo. Entonces empiezan las primeras tumbas con ajuares diferenciados, empiezan los primeros jefes. En el paleolítico no hay, o sea, cazadores-recolectores, no hay ni en el epipaleolítico, que son cazadores-recolectores en clima ya cálido, los del epipaleolítico, ¿no? Los del paleolítico son cazadores-recolectores antes del 10.000 antes de Cristo, en clima frío de glaciación, y después sigue habiendo cazadores-recolectores ya en clima cálido como el actual, hasta que empieza la agricultura. Bueno, pues en estas sociedades no hay nunca tumbas con ajuares diferenciados que te permitan pensar que hay algún jefe. Entonces, claro, estamos hablando de sociedades sin estratificación, ¿no? Sin estratificación social. Exactamente. Sí. Bueno, en estas sociedades tampoco no hay tiendas a donde ir a comprar. ¿Cómo hace una persona para conseguir algo que desea o necesita? Es decir, ¿son autónomos, se fabrican todo lo que necesitan o hacen intercambios? Bueno, en la base subsistencial son autónomos. O sea, ellos consiguen cazando y recolectando lo que necesitan, y a partir de, además de esos recursos, fabrican los abrigos para la lluvia, o sea, ponen hojas, es que es una tecnología muy muy simple, ¿no? No hay una fabricación industrial de nada, claro, ¿no? Sí. Entonces, ellos consiguen todo lo que necesitan a través de, básicamente, la movilidad. Se están moviendo, y esa es la base de seguridad de un cazador-recolector de estos, organizados en bandas. O sea, igual que la base de la seguridad de un agricultor es el trabajo, es levantarse cada día y hacer en cada estación lo que corresponde a la cosecha, de un cazador-recolector la base de la seguridad es la movilidad. O sea, ellos se van moviendo y entonces así en cada estación saben dónde hay pues frutas o bayas o animales o lo que sea diferentes, ¿no? Entonces ellos van consiguiendo en cada momento recursos alimenticios que tiene el medio y que ellos saben dónde están. O sea, ellos lo que hacen es tener recorridos que suelen ser fijos, ¿eh? O sea, que pueden estar semanas, pues se quedan en un sitio, se vuelven a mover a otro. Hay gente que se mueve más, hay gente que se mueve menos, pero en general tienen cierta movilidad porque van buscando recursos que hay en áreas diferentes. Entiendo por lo que nos estás contando un poco. Perdón, un poco que entonces hay un acceso igualitario tanto al conocimiento de la elaboración de herramientas como el acceso a las materias primas, ¿no? Claro, exactamente. Mm. O sea, todo el mundo sabe dónde están los animales y lo que hace es que cada uno, pues las mujeres se desplazan menos normalmente, corren menos riesgos, digamos, en la movilidad. Pero a veces acompañan también a los hombres a cazar, ¿eh? Yo, los agua, por ejemplo, cuando van a cazar los monos o lo que sea, siempre van mujeres con ellos para ayudarles, ¿no?, a cazar el mono. Y las mujeres mientras van recolectando, van cogiendo frutos, van recolectando. Entonces todos acceden, no hay propiedad privada, ¿no? No hay acumulación, no hay... Nadie retiene algo que no es compartido, ¿no? No, eso no existe en los cazadores-recolectores, en estas sociedades, en este tipo de sociedades. Uh-huh. Bueno, has mencionado a las mujeres. ¿Cuál sería la situación de la mujer en estas sociedades? ¿Son sociedades también más igualitarias en cuanto a género? Son sociedades... O sea, si existe alguna sociedad igualitaria, son cazadores-recolectores. O sea, puede haber cazadores-recolectores que no estén completamente de forma igualitaria, pero si existen algunas sociedades igualitarias, son de cazadores-recolectores. Esto también es una imagen absolutamente equivocada que se tiene de las sociedades cazadores-recolectoras y de las sociedades de la prehistoria, ¿no? Que se piensa que eso, el bruto saliendo de una cueva o el hombre este... No, o sea, hay, de hecho, investigadoras... Nosotros hicimos un artículo sobre este tema sobre los agua. Entonces buscamos toda la información que pudimos encontrar sobre sociedades del Amazonas, ¿no?, de cazadores. Y hay investigadores que dicen que existen las sociedades completamente igualitarias. Y hay otras investigadores o investigadoras que dicen que, bueno, aun cuando parece que son completamente igualitarias, siempre hay cierto mayor prestigio de lo que hacen los hombres, pero no poder de los hombres. O sea, como que tiene más prestigio social aquello que tiene que ver con las actividades de los hombres. pero eso no implica que los hombres tengan capacidad de decisión en las cosas cotidianas, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con esta opinión. O sea, las sociedades cazadoras son muchísimo más igualitarias que lo que hay en cualquier otro orden social, cultural, de otro tipo o históricamente posterior. O sea, lo que pasó es que se partió de una sociedad que yo creo que es igualitaria básicamente, y a partir de ahí empezó a crecer la desigualdad, porque los hombres fueron teniendo cada vez posiciones más especializadas y de poder, y las mujeres no. Entonces, de una situación inicial en la que nadie estaba especializado y nadie tenía poder, empezaron los hombres a tener poder, cada vez más, entonces empezaron a diferenciar cada vez más de las mujeres, ¿no? Entonces, la diferencia de poder ha ido aumentando históricamente hasta llegar al presente, ¿no? Uh-huh. Que a partir de la Ilustración también se dice, no, es que nosotros con la razón somos los primeros que estamos intentando hacer sociedades igualitarias. No es verdad. Las sociedades cazadoras recolectoras son igualitarias porque no hay posiciones de poder, ¿no? De hecho, en nuestra experiencia de campo, muchas veces quien tomaba la decisión de cosas cotidianas no eran los hombres, eran mujeres. Había una mujer que tenía una capacidad de decisión y la respetaban mucho. Y ella decidía, por ejemplo, si nosotros podíamos ir a cazar con ellos cada día, si compartían la comida con nosotros. Eso muchas veces era una mujer. Otras veces no, pero muchas veces era una mujer. De alguna forma sí podríamos hablar de que podría existir en algunos casos concretos alguna especie de liderazgo, pero no sistemático, o sea, basado más igual en la influencia, ¿no?, sobre algunos seguidores o seguidoras, ¿no?, según, pues, quizás... Ni siquiera, porque es que no hay liderazgo. O sea, lo que sí hay es como diferencias de carácter, digamos, de personalidad. Entonces, hay algún hombre o alguna mujer que tiende a tomar más decisiones, pero... eso no tiene seguidores tampoco. O sea, si lo toma, le respetan, pero en otros momentos hay del día, o sea, no te digo en otros momentos de la historia del grupo, sino en otros momentos del día es otra persona la que toma la decisión, ¿no? Entonces, no, hay personalidades fuertes y personalidades más débiles, entonces hay algunos que tienden a tomar más decisiones y otros que menos. Pero yo no hablaría de liderazgo por eso, ¿no? ¿En qué momento la mujer comenzó a estar subordinada, a ser un miembro de segunda fila de la comunidad? O, por hilar más fino, ¿cuáles fueron las causas? ¿Las armas de metal, la generalización de la guerra, la especialización militar de los hombres? Bueno, es que este es un tema muy complicado, muy complicado. O sea, yo no diría que esas son las causas, lo que diría es que... O sea, no es muy complicado para mí, yo tengo una explicación, pero lo que es complicado es explicarlo en poco tiempo, ¿no? Todo eso que tú has dicho son manifestaciones de esa desigualdad, ¿no? Los hombres sí que se han especializado en las armas, en la guerra. Los hombres se han especializado más en funciones distintas, o sea, en trabajos, ¿no? Han sido los primeros metalúrgicos, efectivamente. Sí. De hecho, fíjate que hay... nosotros buscamos también... si hay actividades que solo sea de hombres o solo sean de mujeres en los grupos cazadores-recolectores, ¿no? Y hay tablas que hacen de atlas etnográficos que te dicen, bueno, en este grupo las mujeres hacen esto y los hombres hacen esto, en este grupo las mujeres... Bueno, entonces, viendo todo eso, te das cuenta de que actividades que solo son masculinas, que no hay en ningún grupo... la hacen mujeres, solo hay dos. Una es la metalurgia y otra es la caza de grandes mamíferos marinos. Uh-huh. La caza de grandes mamíferos terrestres también suele ser masculina, ¿no?, básicamente. Pero la metalurgia, por ejemplo, no hay ningún grupo que se conozca que lo hagan hombres. Entonces, esto que tú me dices, ¿es por los metales? ¿Es por...? Bueno, que el hecho de que solo lo hagan ellos es una manifestación de que ya hay una desigualdad. Ahora, ¿cuál es la causa de que eso ya se haya producido? Yo creo que tiene que ver, lo que pasa es que esto no te lo puedo explicar así en breve, pero creo que tiene que ver con que en los grupos cazadores-recolectores, según estas tablas y según lo que vemos nosotros también, los hombres siempre hacen las actividades dentro del grupo que más riesgo o movilidad implican, ¿no? O sea, cuando hay algo que implica realmente riesgo para la vida, o implica mucha movilidad y por tanto también riesgo si estás embarazada, ¿no? Por ejemplo, sí, sí. Para la vida, entonces eso lo hacen hombres. Entonces, en los grupos se distribuyen, siempre las mujeres hacen una cosa y los hombres hacen otra, se especializan, ¿no? Digamos. Y los hombres hacen lo que más riesgo implica, independientemente de qué es lo que sea eso, ¿no? Entonces, mi interpretación de por qué empieza la desigualdad es porque yo creo que el hecho de que tengas más movilidad, que es lo que tenían los hombres, según indican todas las los datos que existen, ¿no? Y que hay todavía en los grupos actuales, si tú tienes más movilidad, cuando no tienes escritura, y esto es lo que sucede en los cazadores-recolectores, que no tienen escritura, mayor conocimiento. No tienes mapas. Entonces, el mundo que conoces es solamente el mundo que puedes recorrer, que recorres andando. Entonces, cuanto más movilidad tienes, más grande es el mundo en el que te mueves. Y yo creo que esto determina cierta diferencia que al principio es minúscula en cómo se construye la identidad de los hombres y de las mujeres, y que esto fue en un proceso complejo que no te puedo explicar, pero fue como realimentándose a sí mismo, y los hombres fueron teniendo digamos una capacidad de tomar decisiones que era ligeramente superior a la de las mujeres, y esto al final fue produciendo un efecto de algo que ya no tuvo marcha atrás, ¿no? Y es que los hombres fueron los que fueron tomando las decisiones, asumiendo el poder y etcétera, ¿no? Y las mujeres no. Y a partir de cierto momento, los hombres no permitieron a las mujeres que lo hicieran, ¿no? Entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué coaccionaron a las mujeres? Y esto yo creo que sucede a partir de que realmente hay una diferencia de poder entre hombres y mujeres, y esto te digo que aparece en el registro arqueológico cuando aproximadamente en el 2500 antes de Cristo, cuando hay producción granjera especializada, ¿no? De Europa estás hablando, ¿no? De Europa, exactamente, estoy hablando solo de Europa, sí. Sí, perdón, porque me he pasado de América a Europa. En el registro arqueológico europeo, esto aparece cuando empieza la producción granjera. Entonces, ¿por qué se produce esta, digamos, ya esta subordinación, ¿no? Esta relación de poder entre hombres y mujeres? ¿Por qué a las mujeres ya no se les deja que toman decisiones, ¿no? Bueno, yo creo que esto tiene que ver con que los hombres empiezan a abandonar, digamos, el cultivo de las emociones y de la necesidad de vincularse con el grupo, empiezan a dejar de prestar atención a eso porque están prestando atención a el poder y a la especialización que tienen del trabajo. Pero tú no puedes prescindir de las emociones y no puedes prescindir de los vínculos. Entonces yo creo que necesitaron que las mujeres quedaran responsabilizadas de eso para garantizarles a ellos también los vínculos, ¿no? Y no permitieron que se que las mujeres empezaran a tener poder, porque necesitaban que ellas se dedicaran a garantizar los vínculos con la comunidad y la emoción que es necesaria sostener siempre para que un grupo funcione bien. Bueno, esto, por lo que estoy entendiendo, de alguna forma lo que me estás contando es que la diferenciación, ¿no? O de mayor acceso a la toma de decisiones de los hombres sobre las mujeres precedió de alguna forma a ese momento en el que quizás empiezan a crear las primeras jerarquías, o coinciden de alguna forma. Sí, coincido. O sea, cuando empiezan las primeras jerarquías, o sea, ya son las solo primeras masculinas. Jerarquías es, o sea, una jerarquía es una diferencia de poder, ¿no? Entre la gente. Entonces, las primeras jerarquías que tenemos en el registro arqueológico son la evidencia de que han aparecido los primeros jefes. Entonces, en el momento en que aparecen los primeros jefes, esos jefes ya están coaccionando, digamos, a las mujeres para que ellas no sean jefes. O sea, que lo que yo creo es que al principio hay igualdad, pero a medida que los hombres solo tienen una diferencia muy pequeñita. Sí, una cuestión práctica, ¿no? Que eso no tiene ningún tipo de manifestación en una relación de poder. Pero a medida que este proceso se intensifica y que los hombres cada vez van tomando más decisiones y van teniendo más poder, llega un momento en que ya, cuando ellos tienen poder, necesitan que haya alguien que se ocupe de atender las emociones de ellos y garantizar los vínculos de todo el grupo, y entonces esa parte que se va a ocupar de eso son las mujeres. Entonces ellos no van a permitir ya que las mujeres se especialicen como ellos. Entonces la aparición de las jerarquías y la aparición de este proceso de desigualdad es lo mismo, es simultáneo. Lo que me estás contando me recuerda mucho a gran parte de la cultura griega, ¿no? Del pensamiento griego, de, ¿no?, en torno al logos, a la razón, y ese pensamiento sobre la mujer, ¿no?, relacionado solamente con el tema de las emociones y precisamente ese desprecio, ¿no?, hacia las emociones que... Sí, yo creo que sí, que por eso el mundo griego, cuando... Fíjate, el mundo griego, antes de la aparición de la escritura, no es misógino, o sea, no hay este desprecio por la mujer. Sin embargo, cuando aparece la escritura, hay unas manifestaciones en el mundo griego de una misoginia impresionante, ¿no? Entonces, yo creo que es que cuando se idealiza la razón, el logos y el pensamiento abstracto, entonces se desvaloriza la emoción. Uh-huh. Y a quien lo representa, ¿no? A quien se encarga de encarnarla, ¿no?, para garantizarlo a todo el grupo. Yo creo que sí, esto son todo interpretaciones, claro, pero sí. Yo creo que sí. Temas que también polémicos un poco, se han encontrado figurillas, ¿no?, con forma femenina, con muslos y pechos amplios, algunas de ellas con barriga, bueno, en general con unos patrones más o menos similares, pues desde Francia, Italia, Centro Europa, Rusia, datadas en principio desde hace unos 30.000 años en adelante, ¿no?, pero la mayoría suelen rondar sobre esas fechas, ¿no?, hasta alrededor de los 30.000 años, y se ha especulado mucho, ¿no?, con una posible religión en torno a la diosa de la fecundidad, a una diosa madre, ¿no? Unas historias que, bueno, que popularizó la arqueóloga lituana Marija Gimbutas y teóricos como Mercia Eliade, ¿no?, que la apoyaron y demás. Pero, en general, Marija Gimbutas pretendía encontrar un patrón religioso común que iba desde el paleolítico y enlazaba con el neolítico. ¿Se puede decir algo con rigor de todo esto? No se puede decir absolutamente nada con rigor, porque además es que no tiene nada que ver las manifestaciones del paleolítico con las que luego hay en el neolítico. María Gimbutas sobre todo estaba centrada en las manifestaciones del Mediterráneo, en el neolítico, ¿no? Pero es verdad que arrancaba su teoría desde el paleolítico. O sea, mira, lo que aparece en el paleolítico son Venus, ¿no? Figurillas femeninas que no tienen, vamos, que se llaman Venus, que no sabemos lo que son, que no tienen ni cara, ni rostro, ni pies, ni manos, son lo que es básicamente el cuerpo de una mujer. Algunas veces como con un exceso de grasa, ¿no?, lo que se conoce como esteatopigia, y otras veces no, son cuerpos normales. Alguna vez con en edades fértiles y otras veces en edades no fértiles, o sea que la gente dice, estos son figurillas, un culto a la fertilidad siempre. Es que no sabemos lo que significa. Primero te voy a decir lo de las Venus y luego voy a lo de María Gimbutas y el Mediterráneo, ¿no? Las figurillas del paleolítico, ¿no?, las que tú dices que son de cazadores-recolectores, por si la gente no las sitúa, son grupos cazadores-recolectores que se están moviendo en Europa en momento de glaciación, con muchísimo frío. Entonces, la glaciación es como si Groenlandia, si el casquete glaciar de Groenlandia hubiera bajado hasta el norte de Francia. O sea, se llena de hielo Europa, ¿no? En esas fechas que tú dices, y hasta el 10.000 antes de Cristo. Se llena de hielo. Entonces, hay cazadores que están viviendo en Europa que se tienen que bajar hacia el suroeste, hacia Francia y España, porque esto está libre de hielo. Entonces luego vuelve a aumentar un poco el calor, el hielo se deshace y los cazadores vuelven a expandirse por toda Europa porque se libera de hielos. Y en esos momentos, cuando se produce ese calentamiento, es cuando aparecen las figurillas de Venus, de lo que se conoce como Venus, en Europa. Entonces, ¿qué representan esas figurillas? No sabemos. Hay investigadores que dicen que representan que son solamente como símbolos que utilizan estos grupos que están volviendo a ocupar territorios, porque los habían abandonado, porque antes estaban cubiertos por hielo, para identificarse entre sí. Bueno, no lo sabemos. El hecho es que no hay figurillas en el suroeste, o sea, solo hay figurillas en Francia y en España. Hay figurillas en estas zonas centrales y del norte de Europa que tú has nombrado, ¿no? Y que coinciden con esos momentos. Yo tengo un alumno ahora que ha hecho, bueno, está haciendo la tesis doctoral, y se ha ido con los Inuit este verano, ¿no? Y en un museo etnográfico tienen un panel lleno de figurillas como estas. ¿Y sabes lo que son? Son muñecas de los Inuit. Yo no me creo todavía que son muñecas. Yo a él le digo, ¿por qué lo quiere trabajar sobre ello? Digo, no pueden ser muñecas, porque las tenemos tan absolutamente investidas de un significado simbólico o algo importante. Pero en este museo de los en Groenlandia, lo que tienen son figurillas muy parecidas que dicen que son muñecas, ¿no? Entonces, esto hay que investigar lo que significa. O sea, que no sabemos qué significan las Venus del Paleolítico. Pero eso es una cosa. Otra cosa es lo del Mediterráneo en el Neolítico, que aparecen figuras que María Gimbutas decidió que era había empezado un culto a una diosa madre, ¿no? Porque además hay figuras pariendo y tal. Bueno, ahí se montó toda una teoría, además de lo tomó la New Age americana para montar la teoría de que es lo que decía María Gimbutas, que antes de la aparición del patriarcado había habido una fase de que habían gobernado las mujeres, matriarcados, y que la madre, la diosa madre, pues era la figura por excelencia del grupo, ¿no? Esto es una invención absoluta, absoluta. O sea, no me meto en los datos que hay de lo que él ya dice que es el inicio del patriarcado y tal, pero es todo absolutamente infundado. Es verdad que hay figurillas femeninas, es verdad que eso coincide con el Neolítico, pero es cierto, como tú has señalado también, me parece, en que, claro, o sea, la fertilidad puede jugar un papel en todo esto, ¿no? O sea, igual que en las Venus iniciales, los cazadores-recolectores no saben cómo se produce la concepción, la creación de un embrión. Eso lo sabemos nosotros porque tenemos ciencia. Los cazadores-recolectores no lo saben. Entonces, es verdad que la fertilidad es un misterio para estos grupos, ¿no? Puede serlo. Lo puede ser para los cazadores, y por eso puede ser que representen mujeres, y lo puede ser para los agricultores del Neolítico. O sea, yo con los Quechí, que te decía antes, de Guatemala, que son horticultores, ¿eh?, que cultivan con un palo que se llama palo cavador, que es un palo que cogen en ese momento, que lo afilan y hacen un agujero en el suelo y meten granos de maíz, ¿no? Bueno, pues los agricultores Quechí, las noches anteriores a la siembra no pueden tener relaciones sexuales con sus mujeres, porque ellos creen que si tienen relaciones sexuales con sus mujeres le quitan energía de fertilización a la tierra, a la que van a sembrar después. Entonces, cuando tú crees, no tienes ciencia y crees en los mitos, la tierra es algo que, claro, que es que genera, ¿no?, alimento, que es algo fértil. Entonces, es verdad que puede haber una relación con la fertilidad y que se pueda representar, es verdad, eso puede suceder. Ahora, de eso a que sean diosas madres y que la sociedad sea un matriarcado, pues es que no hay ningún tipo, ninguna información, ningún dato, ni de antropología ni de arqueología, que lo pueda apoyar. Se puede hacer muchas especulaciones, pero vamos, una base real, más bien poca, ¿no? Ninguna. Muy bien. O sea, que existan diosas madres, ninguna. Que exista una, digamos, una sorpresa, una representación de la fertilidad, eso sí puede ser. Pero de ahí a que se haya... A ver, es que dependiendo de lo que entiendes por diosas madre, es que si lo que se, digamos, admira es la fertilidad, puede ser. Pero de ahí a que se considere que eso es un matriarcado, que será el punto más conflictivo de María Gimbutas, no hay ningún tipo de dato, que no hay tumbas con mujeres con poder, no hay tumbas con ajuares más ricos en, asociados a mujeres, que va, todos los ajuares, si se diferencia algo, son de hombres. O sea, no hay nada que te indique que las mujeres tenían poder, y no hay ninguna sociedad actual que donde las mujeres tengan más poder. Hay algunos te dirán, por ejemplo, en China hay no sé qué. Bueno, hay algunas sociedades donde los hombres se mueven muchísimo y las mujeres mantienen el grupo. Pero cuando hay que tomar decisiones políticas, son siempre los hombres los que los toman. Los toman, ¿no? Sí, ahí es donde quería llegar yo un poco a, precisamente, ¿no? A que quizás tengan más sentido el, pues un posible culto, ¿no? O dar importancia a la fertilidad, ¿no? Y que en algún momento dado se puedan dar simbología femenina y demás. Y otra cosa es un culto relacionado, pues eso, con un, bueno, un culto o unas sociedades relacionadas con, pues eso, con la matrilinealidad, la el matriarcado y demás, ¿no? Claro, exacto. O sea, de hecho, matrilinealidad, o sea, puede haber. Matrilocalidad puede haber, o sea, que se viva donde ha nacido la madre, pues puede haber, que se transmita la herencia a través de las mujeres, o sea, las genealogías sean de línea materna, puede ser, pero ahí quien tiene el poder son los hombres, o sea, se transmite a través de la madre, pero el que tiene el poder es el tío, y cosas así, ¿no? O sea, que haya, que se transmita la herencia a través de línea materna, que los hijos vivan donde o la familia viva en el sitio donde ha nacido la madre. Todo esto no quiere decir que las mujeres tengan poder, y la gente lo ha confundido mucho, ¿no? O sea, se ha confundido el matriarcado con la matrilinealidad o la matrilocalidad, y no es lo mismo. El matriarcado se refiere al hecho de que las mujeres tengan poder, y no hay ninguna evidencia de eso ni en el registro arqueológico ni en el registro antropológico, ¿no? Pues muchas gracias. Yo creo que hoy nos has aclarado muchas muchas cosas. Y, bueno, no sé si tienes algo más que añadir, pero vamos. Sobre todo el tema de este de María Gimbutas y demás. Yo hacía mucho tiempo que tenía ganas de escuchar a alguien que hablase con un poco de rigor. Así que personalmente te lo agradezco. Y pues, muchas gracias a vosotros. El problema de este tipo de temas es que son temas tan que salen tantos hilos por todas partes, ¿no? Que parece que siempre se quedan por rematar. Pero bueno, pues nada, encantada y pues muchas gracias por un placer. Pues bueno, muchas gracias a Manuel Hernando por haber estado aquí en la Linterna de Diógenes y pues bueno, pues hasta otra. Nada, muchas gracias a vosotros. Venga, agur. Somos nuestra memoria. Somos nuestra memoria. Somos nuestro pasado. Somos nuestro pasado. No podremos saber quiénes somos si no volvemos la vista atrás para observar el camino recorrido. La historia no se cuenta, no se escucha. La historia se revive. Porque somos historia y estamos vivos. Y estamos vivos. Je veux d'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. La linterna de Diógenes, El Irola y Batea. Escuchando las palabras de Almudena Hernando sobre las sociedades cazadoras-recolectoras o sobre cómo se vivía en la prehistoria, me hace pensar todo lo que hemos perdido. Y me puedo poner a enumerar: la vida comunal, el igual acceso al conocimiento y a las materias primas, la autosuficiencia en la elaboración de las herramientas o en la consecución del sustento. La naturalidad con la que se hace esto. El igualitarismo en la toma de decisiones. La no separación entre naturaleza y sociedad, o entre sociedad e individuo. Pero hay una cosa que me reconforta y que me hace pensar que se puede recuperar parte de eso. Y es que la mayor parte de nuestra historia evolutiva la hemos vivido de esta forma, en sociedades sin dominadores ni dominados. No sé si fue la tecnología, la agricultura, la propiedad privada, la especialización del trabajo, las armas o el afán de poder. Pero lo que sí que sé es que hasta hace poco más de 4 siglos, el 80% del territorio del globo estaba ocupado por sociedades de este tipo, por sociedades sin dominadores ni dominados. Es más, más del 90% de nuestra historia la hemos vivido en sociedades sin dominadores ni dominados. Así que otro mundo es posible. De hecho, lo ha sido durante decenas de miles de años. Y solo hay que renunciar a una cosa: a la dominación, al control, volver a lo que somos. Y podemos hacerlo porque hemos evolucionado para hacerlo así. Es una especie contradictoria, capaces de lo sublime y lo monstruoso, podemos ver el mundo con el asombro y la curiosidad del niño de una forma que ninguna otra especie puede hacer. Somos capaces de amar como ningún otro animal puede jamás soñar, así como somos capaces de la crueldad más sádica. Nuestra es una historia caprichosa, una secuencia interminable de reveses, una lucha por la dominación, por el control, por el saqueo furioso e indiscriminado, una lucha por la dominación y una lucha por la libertad. El pensamiento libre que vuela más allá de los posibles para traerlos al presente. El cambio, la ruptura de la tradición, una creatividad capaz de romper cualquier atadura, un corazón indomable, capaz de levantarse y negar con la cabeza a imperios, ejércitos y dogmáticos, con la espada o con la tozudez de la rebeldía. Son muchos reveses, vida tras vida, siglo tras siglo, una pesada, larga y cruel dominación. Demasiadas derrotas que se hacen cada vez más pesadas, generación tras generación. Pero somos una especie curiosa, tozuda, y no desfalleceremos. Porque la historia es larga, con muchas oportunidades. No nos hace falta nada más que echar la vista atrás. Al fin y al cabo, la historia es caprichosa, da muchas vueltas y nunca se sabe. recordando a Hölderlin. Friedrich Hölderlin, ese poeta romántico, ese romántico loco, ese loco alemán. A ser uno con todo lo viviente. Volver en un feliz olvido de sí mismo, al todo de la naturaleza. A menudo alcanzo esa cumbre, pero un momento de reflexión basta para despeñarme de ella. Medito y me encuentro como estaba antes, solo, con todos los dolores propios de la condición mortal y el asilo de mi corazón. El mundo enteramente uno desaparece, la naturaleza se cruza de brazos y yo me encuentro ante ella como ante un extraño y no la comprendo. Ojalá no hubiera ido nunca a vuestras escuelas, pues en ellas es donde me volví tan razonable, donde aprendí a diferenciarme de manera fundamental de lo que me rodea. Ahora estoy aislado entre la hermosura del mundo. He sido así expulsado del jardín de la naturaleza, donde crecía y florecía, y me agosto al sol del mediodía. Oh sí, el hombre es un dios cuando sueña, y un mendigo cuando reflexiona. Señala el camino que hemos recorrido hasta llegar a Kista, llegar a Kista. Es importante no caminar a ciegas, a menos que se sea rebaño. En tal caso, bastará con seguir al pastor. Ahora la pregunta es: ¿eres rebaño? ¿Eres rebaño? ¿Eres rebaño? ¿Sabías que la escritura más antigua surgió por primera vez en el Valle del Sumer, al sur de Irak, en el ámbito de la civilización sumeria? Pues sí, alrededor del cuarto milenio antes de Cristo, es decir, hace unos 6.000 años, es donde surgió la primera escritura de la historia. Y sería la escritura cuneiforme, en forma de cuñas. Esta escritura evolucionaría de una serie de marcas que se realizaban para contar el número de recipientes en un intercambio, Más adelante aparecerían los sellos en forma de anillo o de rodillo que formalizaban un acuerdo o testimoniaban una propiedad. Y de esos anillos, sellos y las marcas para contar, se pasó poco a poco a la primera escritura de la historia. Y en este tipo de escritura cuneiforme, sobre tablas de piedra, se escribía entre otros, o se escribiría entre otros, el primer poema épico de la historia, la epopeya de Gilgamesh, o los primeros códigos legales, el más famoso de los cuales fue el del rey Hammurabi de Babilonia. En un principio la escritura estaba basada en jeroglíficos, o lo que es lo mismo, los trazos representaban ideas, conceptos, objetos. El paso paulatino hacia una escritura basada en grafemas, en el que los jeroglíficos, es decir, esos dibujos, esos trazos sobre la piedra, a estos dibujos se les atribuía un valor fonético en lugar de una idea. Este fue un paso muy importante para volver la escritura más sencilla, a la vez que más práctica. Las primeras escrituras que representaban sonidos fueron de origen semita, de las que las más influyentes fueron sobre todo el alfabeto fenicio. Dicho alfabeto solo representaba las consonantes, por lo que en ocasiones la escritura podía ser algo ambigua. Sería durante los siglos posteriores al año 1000 a.C. cuando en Grecia se transformaría el alfabeto fenicio introduciendo vocales. El alfabeto latino, el más usado en la actualidad, fue desarrollado a partir del griego y su introducción permitió la expresión de conceptos complejos, abstractos, argumentaciones, relatos, que quedaban grabados para la posterioridad. La importancia de la escritura es tal que su aparición marca el paso de la prehistoria a la historia. Buenas tardes, soy Bertrand Russell. Bertrand Russell, así como suena, el eminente ateo y racionalista británico. Cuando era joven y trabajaba en elaborar un sistema epistemológico sensato, publiqué mis Principia Mathematica. Bueno, he de reconocer que tuve algo de ayuda. Nunca lo hubiera conseguido si no hubiese escuchado la linterna de Diógenes. La lógica y la razón quedan perfectamente expuestas en una linterna de Diógenes. Vamos, digo yo, se lo recomiendo. Bye bye. A spoonful of sugar helps the medicine go down. The medicine go down, medicine go down. Just a spoonful of sugar helps the medicine go down in a most delightful way. Puedes escuchar La Linterna de Diógenes siempre que quieras, todos los miércoles de 7:30 a 9 en Irola Irratia. Though quite intent in his pursuit, he has a merry tune to toot. He knows a song will move the job along. For a spoonful of sugar helps the medicine go down. The medicine go down, medicine go down. Just a spoonful of sugar helps the medicine go down in a most delightful way. Los Seeds es uno de esos grupos garajeros, solo recordados por unos cuantos mitómanos de la música sesentera más cruda. Banda nacida en Los Ángeles, los Seeds apenas sacaron unos pocos discos, y su año sin duda fue 1966. En su primer disco, titulado simplemente The Seeds, se encontraría el que fue sin duda su tema de más éxito, Pushing Too Hard, una canción en la que el vocalista Sky Saxon, con su particular voz, se queja de que le están presionando demasiado para que sea lo que no es, y dice que lo único que quiere ser es ser libre, vivir su vida como quiera, vivir la vida como si acabara de empezar. Y sin embargo, le presionan y le presionan muy fuertemente. Pushing too hard. Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Bueno, recuerdo a todas las oyentes que este programa Irola la linterna de Diógenes en la emisora Irola Irratia se emite todos los miércoles de 7:30 a 9 y que podéis acceder a él a través de la página web de la radio sindominio.net/irola y también a través del servidor de audios archive.org, donde se cuelgan todos los programas de esta gran radio. Buonasera, señorina, kiss me goodnight. Buonasera, señorina, kiss me goodnight. But the red do that to the pot, bona bani boat, but do the bottle boat. Buonasera, señorina, buonasera. Y a este buen ritmo vamos a ir terminando y nos vamos acercando a ese momento de la gran frase o cita de la semana. While I buy a wedding ring for your finger. Ha sido muy agradable estar aquí con vosotros y con vosotras. Espero que estéis la semana que viene. Os recuerdo, los miércoles de 7:30 a 9. Esto es La Linterna de Diógenes. Y yo soy el profesor Arcadio. ¿Qué mejor forma que despedirse que con palabras de esas que no se lleva el viento? palabras que dicen verdades como puños y que nos remueven por dentro. Albert Camus o Albert Camus, no sé cómo se pronuncia, este filósofo, aventurero, escritor y demás, y ensayista francés, existencialista, en las primeras páginas de su tratado El hombre rebelde nos dice: ¿qué es un hombre rebelde? Un hombre que dice no. ¿Qué es un hombre rebelde? Un hombre que dice no. Pero negar no es renunciar, porque es también un hombre que dice sí desde su primer movimiento. Y es que el rebelde, es decir, el que se vuelve o revuelve contra algo, da media vuelta. Aquel rebelde es aquel que marchaba bajo el látigo del amo, y he aquí que le hace frente. Necesito tu ropa, tus botas y tu motocicleta.